Bienvenidos, amantes del horror, al lugar donde el miedo se escurre por tus oídos. Este podcast no es apto para personas con problemas psicológicos o cardíacos. Quedan advertidos. Las extrañas sombras de TikTok. ¿Por qué incendió su casa? Vamos, hombre, ya revisamos el inmueble. Sabemos que fue provocado y usted fue el único sobreviviente. ¿Qué pasó? Cuéntenos. ¿Quería cobrar un seguro? Lo único que nos hace falta es el móvil. Sabemos que se usó gasolina. Hasta sabemos que usó para encender la llama. ¿Quería matar a su familia? No soy un asesino. ¿Por qué le prendió fuego a la casa? ¿La cuarentena fue demasiado para usted? ¿Quería matar los gérmenes? Díganos, nosotros lo entendemos. Casos como estos son muy frecuentes hoy en día. El encierro nos hace actuar diferente. Diríamos que no somos los mismos. Nos podemos desorientar, alucinar, enloquecer. No estoy loco. ¿Por qué nos ayuda y nos ayuda a resolver esto? Cuéntenos. Se sentirá mejor al confesarlo. Además, hoy día hay atenuantes por las condiciones en las que nos encontramos todos. ¿Por qué la quemó? El que se quede callado no le ayuda mucho. ¿Por qué los mató? Cuéntenos. Yo no maté a nadie. Ya se lo dije. Mire, señor Juárez, esto lo hacemos realmente para el archivo. Usted será condenado por pirómano y asesino. Ayúdese. Explíquenos. ¿Qué fue lo que pasó? Traigan mi celular y unos cigarros. Por favor, compañero. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Tengo una cuenta de TikTok. ¿Conoces aplicación? Claro. Mi hijo es adicto a esa app. Pero no contestó mi pregunta. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Ya estaba aburrido de estar encerrado. Al principio me sentó bien el descanso en casa. Mi trabajo es duro y sentí que eran vacaciones. Durante una semana me dediqué a dormir, descansar, leer, estar con mi familia. Ellos me trataron a cuerpo de rey y me di cuenta que mi mujer realmente me amaba. Francamente creí que nuestro matrimonio no sobreviviría al encierro. Varios compañeros de trabajo, después de jubilarse, se divorciaron porque las mujeres ya estaban acostumbradas a vivir solas. Pero no fue mi caso. Y no solo estaba equivocado, sino que a cambio de mis ingratos pensamientos, ella me llenó de mimos y atenciones. Mis hijos se acomedían a cumplir cualquier petición que yo hiciera, incluso aquellas que ni siquiera había yo formulado. Fue muy placentero por unos días, pero acostumbrado al trabajo físico y al esfuerzo diario, abandoné la comodidad que ellos me daban y me puse a arreglar el jardín. Tapear el cobertizo, repellar las paredes, pintar la casa, arreglar el carro, limpiar el garage y, en fin, hacer todos los pendientes que hacía meses me esperaban. Aquí está el teléfono, señor Juárez. ¿Me podría repetir su nombre, gente? Soy el agente Trevor. Después de eso, ya no quedaba nada que hacer. Gracias a Dios, solo faltaban 10 días para que acabara el encierro. Pero luego extendieron la cuarentena 30 días más y ahí fue donde me sentí perdido. No me malinterprete. Yo amo mucho a mis hijos y a mi mujer, solo que, y aunque suene fuerte, ellos no pertenecen a mi vida. Solo los veo en las noches, apenas si nos saludamos, hablamos algo en la cena, cargo un rato a Molly, la bebé, juego con ella, me baño, leo un rato, veo algo en YouTube. Luego me acuesto con mi mujer y si hay algo que nos provoque, tenemos sexo. Después a dormir, despertar, el saludo obligado en la mañana y la carrera para llegar a tiempo al trabajo. Esa era mi vida, se repetía todos los días. Así debía de ser. Yo era feliz con mi rutina, pero de pronto todo se vino abajo. No ponga esa cara, oficial, no malinterprete lo que estoy diciendo. Me avergüenza admitirlo, pero no los conocía. Sí, no conocía a mi propia familia. Ya no sabía qué pensaba mi mujer ni qué le gustaba. Es más, en ocasiones me quedaba callado largo tiempo a su lado solo mirándola. Y cuando me hacía señas con los ojos para preguntarme qué me pasaba, no atinaba qué contestarle. Pero yo sabía bien qué era. Quería preguntarle, ¿cuándo se había cortado el cabello? ¿Por qué ya no se pintaba las uñas? ¿Cuánto tiempo tenía que hacía pilates en las noches? Quería saber desde cuándo le gustaba el básquet a José. ¿Cuándo empezó Molly a comer las verduras sin licuar? ¿Por qué Arlette se la pasaba grabando cosas en el teléfono? Pero siempre me reprimía y le contestaba, nada amor, debe de ser el encierro. Imagina la vergüenza que sentía de confesar que no sabía nada de ellos. ¿Se puede usted imaginar? Sí, lo comprendo muy bien. A mí me pasa igual. Arlette fue la que me sacó de mi estío. Un día se acercó a mí y nos grabó con su teléfono. Editó el clip, según me dijo, y en poco tiempo ya había quedado. Me enseñó un video donde los dos teníamos caras de bebé, al que le había puesto una pista de audio chistosa. Los dos reímos a carcajadas. Tenía tanto tiempo que no reía así. Luego me mostró todos los demás clips que había grabado, donde tenía documentada la vida diaria de mi familia. Hacía meses que venía haciéndolo. Me divertí mucho con algunos, y con otros lloré en silencio. ¿Dónde estuve yo todo este tiempo que jamás me di cuenta de nada? Le pedí a mi hija que me enseñara a usar la app. Quería tener yo mis propios videos, ponerles filtros, dejarlos grabados en la red para verlos desde cualquier lugar. Aprendí rápido y en poco tiempo ya estaba filmando los míos. En el primero que hice, me grabé levantando el teléfono, dando vueltas mientras cargaba a Molly. Ella reía mientras yo trataba de no perder el equilibrio. Fue lindo. Ella gritaba de emoción, ¿sabe? Le puse un efecto de remolino y la música de Perdidos en el Tiempo. ¿Le recuerda? Señor Juárez, no se distraiga, por favor, a lo que estamos. Lo grababa todo. Arlette grabándose en poses chistosas. A José rebotando el balón en la rotonda de atrás. Molly jugando con el perrito de cuerda. A Lorena, mi esposa, haciendo ejercicios. Yo haciendo muecas. Y ahí fue donde los vi. Por primera vez. Pensé que era uno de los efectos de la aplicación. Pero después de preguntar en los foros donde me dijeron que no existía ese fondo, me puse a ver con detenimiento los clips, a ver si encontraba el fallo. Había unas manchas difuminadas que salían desenfocadas atrás de mí, atrás del refrigerador, por debajo de la cama, de la puerta entreabierta. Todos daban la impresión de estar viéndome. Se las enseñé a mi hija para que me explicara qué podría ser, pero ella me dio un beso en la frente y me dijo: «Buen intento, papá. Yo creo que pensaba que trataba de jugarle una broma o asustarla». Después le platiqué a Lore sobre el asunto. A ella parecía no gustarle que pasara tanto tiempo pegado al teléfono, así que tocando mi mejilla con su mano me dijo: «¿Por qué no dejas eso un rato y convives más con nosotros?». Esa llamada de atención me avergonzó. No me había percatado del asunto. Así que dejé unos días mi juguete y me dediqué a mi familia en cuerpo y alma. Pero mi pensamiento estaba obsesionado con las sombras que me observaban desde los rincones más oscuros de la casa. Disimuladamente, cada vez que podía, miraba a través de los espejos en dirección de las paredes, aparatos u objetos desde donde los vi anteriormente. Nada. No había nada. Un día salió Lorena con los niños de forma un tanto clandestina a visitar a su mamá. Tenía rato de estar en el más absoluto encierro, así que acepté de buen grado que lo hicieran. Es más, diría que lo deseaba. Mientras ellos se alejaban por el sendero, un deseo largamente contenido brotó como ansiosa desesperación. En cuanto se perdieron de vista, corrí a conectar el teléfono a la luz. Lo prendí torpemente, esperé los angustiosos segundos a que cargara la interfaz. Miraba hacia la ventana, temiendo que regresaran de improviso por cualquier objeto olvidado. De pronto me detuve. Por Dios, estaba nervioso, como si estuviera haciendo algo malo, como si estuviera siendo infiel. Cálmate, me dije. Me di cuenta de lo ridículo que estaba haciendo. Respiré profundo, fui a servirme una copa de whisky y tomando el teléfono me puse a grabar. Primero distraídamente, pero con la verdadera intención de captar esas sombras de nuevo. Después, con verdadera intención, repitiendo las poses que hice en los videos donde se dejaron ver. Nada. Todo fue inútil. Ya un tanto tranquilo, me dejé caer en el sillón para ver los videos anteriores donde les había grabado. Y ahí lo noté. Las sombras tenían algo particular que no había notado antes. Tenían rostros, parecían humanos. Traté de pasar los videos por diferentes filtros para poder tener algo más nítido y mostrárselo a mi familia cuando llegaran, pero fue en vano. Otra vez me estaba obsesionando al punto de que se me olvidó comer. Pitaron a la distancia. Eran ellos que venían de su viaje y tuve una sensación agridulce al respecto. Siempre me causaba felicidad verlos, pero en esa ocasión, que estuvieran en casa, me impediría usar el teléfono. Porque tendría que pedir permiso, pensé. Así que resuelto me encaminé a recibirlos con el aparato en mano, como un acto infantil de rebeldía. Qué buen cigarro es este, no lo había probado antes. Se bajaron de la camioneta sin la laraca de siempre, ni la bulla de José al jugar, que era un basquetbolista profesional, ni Arlette grabándose como comentarista de su hermano. Lorena cargaba a Molly. La nena me miró con ojos inexpresivos. Me causó malestar. ¿Qué pasa?, le pregunté a Lorena. Contestó que nada. Lo mismo dijeron los chicos. Se metieron a la casa extrañamente por la hora. Se pusieron las pijamas y se fueron a dormir sin cenar. Yo no entendía nada, pero esperé a estar a solas con ella para poder preguntarle qué había pasado. Si los habían regañado en casa de su mamá, o por qué actuaban como si hubieran venido de un velorio. Pero creo que tardé demasiado en ir a la habitación, porque cuando llegué ella y la beba ya estaban dormidas. Ha de haber sido algo muy incómodo lo que pasó, pensé. Me fui a la cama, pero no me dormí rápido. Me molestaba el no saber qué había pasado. Quizá Norma andaba enferma. Quizá trató mal a los chicos. A su edad se le puede escapar su mal humor, no lo sé. Pero siempre había sido cariñosa con ellos. Muchas conjeturas sobre la visita a la abuela quedaban vueltas en la cabeza. No dijeron nada. Me quedé dormido con este último pensamiento. En la madrugada, entreabrí los ojos y vi a Norma del otro lado de la ventana flotando. Me pareció ver que decía algo repetidas veces, como si tratara de advertirme algo. Me paré de inmediato y salí corriendo, pensando que se podía caer, y estiré el brazo con fuerza para rescatarla y rompí el cristal. Reboté en el colchón. Estaba soñando y el brinco me despertó. Era muy temprano. El sol apenas asomaba y los grillos nocturnos todavía cantaban. Lorena ya no estaba acostada, tampoco Molly. Me levanté y fui al baño. Me detuve ante una visión extraña que me incomodó mucho. Los cuatro se miraban mutuamente, haciendo un círculo sin hablar en el hall. ¿Qué hacen tan temprano?, les pregunté mientras caminaba hacia ellos. Y la única respuesta que tuve fue un nada, papá, de Arlette. Luego, cada uno de ellos se fue a su cuarto de nuevo. Seguía Lorena. La beba me miraba sin parpadear. ¿Qué pasa?, le pregunté. Molly se acomodó en los hombros de ella y fingió dormir. ¿Una beba de un año fingiendo? Lorena, ¿qué pasa?, le volví a preguntar, y ella me echó una mirada para que me callara, señalando a la niña. La acomodó en la cama y se acostó junto a ella. Cerró los ojos y fingió dormir. Parecía como si se hubiera puesto de acuerdo esas dos para callarme. Me fui al garage desconcertado, saqué las herramientas y me puse a desarmar el carburador de la vieja Ford. Perdí la noción del tiempo. Habrán pasado un par de horas cuando escuché que arrancaron la camioneta. Salí corriendo para alcanzarlos, pero a pesar de que me vieron, no se detuvieron. Algo no está bien, pensé. Tomé el teléfono y le marqué a Lorena. Nada. Le marqué a Arlette. Tampoco me contestó. José nunca trae saldo. Le marqué a Norma, la mamá de Lorena, para preguntarle qué es lo que había pasado el día anterior, pero no contestó. Marqué otra vez y otra. Esperé unos minutos de cortesía, pensando que podía estar ocupada con algo, y volví a marcar. ¡Norma! Una pregunta inoportuna, pero desde que llegaron ayer los chicos vinieron algo extraños. Yo podía escuchar su respiración calmada, pero también al fondo podía oír las risas burlonas de mi familia cerca del teléfono. ¿De qué hablas, Alejandro? Ellos no vinieron ayer. Es que no entiendo nada, le dije. Más bien me lo dije a mí mismo en voz alta. Bueno, ¿me podría comunicar con Norma, por favor? Me encantaría, pero hoy no ha venido. Señora, los estoy escuchando. Comuníqueme, por favor. Las risas cada vez más fuertes me comenzaron a irritar. ¡Señora!, repliqué. Ella se unió a las risillas burlonas. Se escuchó que dejó caer la bocina y se alejó. El sonido se fue transformando en algo diferente. Diría que se mezcló el barullo de mi familia con el ruido de los animales del campo. Como sea, estaba muy desconcertado, molesto, incómodo. Quería salir a buscar, ir a la casa de mi suegra a pedirle a Lorena explicaciones sobre todo esto que estaban haciendo, pero tenía desarmado el carro. Sabía que cuando terminara de poner las piezas en su lugar, probablemente ellos ya vendrían de regreso. Así que decidí esperar tumbado en el sillón, viendo videos en la app que ya le había platicado. Regresé al apartado de los que hicimos en familia y noté algo de lo que no me había percatado. Las sombras que salían atrás de mi familia eran vagas figuras humanas. Y al ver al que estaba detrás de Lorena, me di cuenta que movía los labios, de la misma manera en que lo había hecho mi esposa en el sueño que le conté. Usando una lupa sobre la pantalla de teléfono, constaté algo mucho peor. Era la imagen de Lorena pidiéndome ayuda. ¿La imagen de su esposa? Sí, señor. Difuminada por el halo oscuro que la envolvía, pero era ella. Revisé todos los videos donde aparecieron estas sombras y pude constatar que cada una de ellas tenía encerrada a mi familia pidiéndome ayuda. Señor Juárez, ¿se da cuenta de lo que está usted diciendo? Señor Juárez, ¿se da usted? No, agente, la pregunta es, ¿se está usted dando cuenta de lo que pasó? Soy un hombre simple, sano, inteligente, y aún así llegó a mi mente esa idea que usted está descartando. Esos que estaban viviendo conmigo no eran mi familia. No, señor Juárez, yo no intuyo nada de eso. Yo no llegué a la misma conclusión que usted. Ellos llegaron de noche, indiferentes, fríos, como el día anterior. Se fueron a la cama sin decir nada. Quise imponerme ante ellos. Después de todo, era mi casa. Quería explicaciones. Me sentí humillado e ignorado por mi propia familia, pero me callé, masticando la nueva teoría que me rondaba en la cabeza. ¿Y si ellos no fueran realmente mi familia? ¿Cómo los descubriría? ¿Cómo podía desenmascararlos? ¿Y si estaba realmente enloqueciendo y lo había inventado todo? Me quedé en el sofá meditando sobre esto, viendo a la nada. De pronto, algo llamó mi atención hacia el espejo. Pensé que era alguna de las sombras que había grabado anteriormente. Preparé mi cel y me acerqué para filmar. En el reflejo encontré a mi familia, incluida mi suegra, caminando hacia la sombra que hacía la escalera en el descanso hasta desaparecer. Me di vuelta y corrí con el teléfono en mano para alcanzarlos, metiéndome en la oscuridad a la que se dirigieron, cayendo literalmente en la nada, en un hoyo oscuro y grasiento, en una dimensión pervertida, completamente diferente a la nuestra, donde seres terribles y asquerosos reptan como gusanos membranosos y pálidos por una superficie palpitante y asquerosa, como los intestinos de una bestia recién sacrificada. La fetidez asfixiante impregnó mi cuerpo, asqueándome de inmediato. Caí de una manera obscena, como si hubiera sido parido entre excrementos y vísceras. En la eterna caída de este lugar malicioso, pude ver en la penumbra una mezquita ciclópea que se erigía majestuosa y terrible. Miserables criaturas humanas adornaban las columnas como percebes deformes que se apilaban unos con otros, retorciéndose y chillando como puercos a los que acababan de sacrificar. Mi familia estaba ante las puertas de ese lugar maldito, aterrados, confundidos, gritando por ayuda, mirando hacia un cielo oscuro, clamando a un dios que en estos lúgubres lugares había sido sustituido por un ser abisal, y las sombras que yo vi en el teléfono elevaban plegarias a la bestia que cubría el cielo por completo, de la cual yo nací. Tenían encadenados a mi familia y sus carceleros me miraban con innombrable saña y lujuria. Señor Juárez, ¿está bien? Señor Juárez, señor Juárez. Desperté en el sillón. Me traté de convencer de que fue un sueño. Apelé a mi cordura, diciéndome que me había permitido sugestionarme hasta el extremo de enloquecer. Así que, haciendo un acto de sensatez, caminé hacia la recámara para hablar con Lorena, pero no estaba, ni los niños. Ya era de día y escuché que arrancaron la camioneta. Tomé el teléfono y salí corriendo detrás de ellos. Tomé la Ford y me fui detrás sin mucha discreción, pero parecía que yo no les importaba, porque la camioneta se movió sin afectación por causa mía. Se estacionaron en medio de la nada y se quedaron largo tiempo adentro. Recibí una llamada de Norma en ese momento. ¿Ale? ¿Lorena te quiere hablar? ¿A qué estaban jugando?, pensé. ¿Ale?, dijo Lorena. Por favor, apaga el boiler, se me olvidó hace rato que salimos. Te dejé algo para desayunar en el refrigerador. La interrumpí. ¿A qué estás jugando, Lorena? Estoy atrás de ti. Te he estado siguiendo. ¿De qué hablas?, preguntó ella. Deja de jugar y hazme ese favor. ¿Quieres? Arranqué y aceleré hacia donde estaban. Me estacioné con el teléfono en mano y caminé decidido hacia el vehículo. Pero cuando estaba cerca de él, me di cuenta que no era el carro de mi familia. Yo escuchaba a Lorena alegar molesta porque no le contestaba. Al ponerme frente al conductor, los asientos estaban vacíos. Le colgué el teléfono a mi esposa y me dirigí a la casa. ¿Cómo me dijo que se llamaba, agente? Soy el agente Trevor, señor Juárez. Señor Trevor, cuando llegué a la casa desesperado y confundido, tomé nerviosamente el teléfono para marcar, jugar, ver algún programa. No sabía ni siquiera qué quería hacer. En mis archivos recién aparecía un video nuevo. Lo reproduje. Era yo mirando el espejo. Me di la vuelta y salí corriendo al descanso bajo las escaleras hacia la oscuridad. La escena dura poco. El resto del video está en negro. No soñé haber ido detrás de mi familia hacia ese lugar terrible. Algo les había pasado y tenía que averiguar qué fue. Tomé un par de galones de gasolina, unas sogas y herramientas de la cochera. Bajé al sótano donde preparé todo. En el sótano encontramos los cadáveres. Fue ahí donde los mató. Ahí fue el interrogatorio que les hice a esas criaturas. Sí, allí fue. Hice un poco de cloroformo casero y los esperé en la sala. Escuché cómo cerraban las puertas y caminaban a la casa. Me vieron indiferente, como últimamente me habían visto. Me saludaron mecánicamente y los tres caminaron hacia la escalera. Esperen, les dije firme. Quiero hablar con ustedes. Mañana, dijo José, sin detenerse. Arler lo siguió. ¡Alto allí! Regresen, les exigí. Me vieron con ojos sarcásticos y vinieron junto a Lorena. ¿Dónde está mi familia? Les dejé ir la pregunta sin miramientos. Ahora Lorena era la que me hacía gestos de desaprobación. Volví a hacerles las mismas preguntas mientras me veían divertidos. Le di una patada a la mesa de Starfleet que cayó al piso y se despedazó. ¿Por qué están actuando así desde hace días? Molly comenzó a llorar. No dejaban de reírse. Tomé la televisión y la aventé al piso. Esta es la última cosa que rompo, les grité. Los siguientes van a ser ustedes. ¿A dónde han estado estos días? Se pusieron serios de pronto y Arlette volteó a ver a Lorena. Ella sintió incómoda. La chica me confesó que habían estado planeando la fiesta de mi cumpleaños, que era una sorpresa. José se puso a llorar con la mirada hacia abajo. Lorena se dio la vuelta tratando de controlar a Molly. «Espero que estés contento», gritó mientras subía con los chicos la escalera. Respuesta incorrecta, pensé para mis adentros. Esperé que se durmieran sentado en el sofá, viendo una y otra vez todos los videos. Quería estar seguro de la decisión que había tomado. Quizá quería encontrar los elementos necesarios para disuadirme, pero la familia que había sido envuelta en sombras gritaban repetidamente: «¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Papá, ayúdame!». Vi el último video donde corrí bajo las escaleras. Me pareció escuchar algo en él. Lo ecualicé y logré distinguir mis gritos junto con el resoplar de los puercos en agonía. Ese fue el empujón que necesitaba. Tiré el teléfono y me encaminé al cuarto de los chicos. Los dormí con ayuda del cloroformo. No tuve mucho problema. Uno por uno, incluida la bebé, los llevé al sótano. A todos los até juntos. La bebé la envolví en sus cobijas. Los miré fijamente el rostro. Ellos me miraban con desconcierto. Caminé hacia la mesa donde había puesto las herramientas que me traje del garage. Pinzas de corte, cerrotes, cierre de arco, el taladro, un martillo. Esperaba que solo ver los instrumentos fuera suficiente para disuadirlos. Y me dijeron dónde estaba mi familia, pero no se notaron. Le quité la mordaza a Lorena y le pregunté directamente, ¿dónde está mi familia? Ella se rió nerviosa y volteó a ver a los otros. ¿De qué estás hablando? Aquí estamos. ¿De qué hablas? Soy yo, Lorena. Ahí están tus hijos. ¿Qué tienes? Una última oportunidad. ¿Dónde están mis hijos? Ella sabía fingir muy bien. Con los ojos vidriosos miraba a los niños. Desconcertada, entre incrédula y temerosa, me volvió a decir: ahí están. Deja de bromear con eso. Tomé el martillo y le di un duro golpe a José en la rodilla, o al que se hacía pasar por José. Pegué un grito que se ahogaba entre la mordaza y la saliva. ¿Dónde están? Grité. ¿Qué te pasa, Ale? Le puse su mordaza, agarré el taladro y le perforé una pierna. Los otros abrieron los ojos desmesuradamente. No habían visto tanta sangre y debo de confesar que yo tampoco. Le quité el bozal a Arlette. Lorena berreaba de dolor. ¿Dónde está mi familia? Volví a preguntar. La adolescente no dejó de ver la sangre que brotaba de la pierna de su supuesta madre. Le di un puñetazo en la nariz y se desmayó. Ella no me servía de momento. Miré a José a los ojos. Me miraba con fingido terror. Tomé el teléfono y le mostré el video donde está él y su sombra. ¿A dónde te llevaste a mi hijo? Le arranqué el atado que le había puesto en la boca. Papi, me pegaste. ¡Mi rodilla! Tomé las pinzas de corte, lo miré y casi sentí dolor. Lo vi llorar como la rodilla se había inflamado estirándose el pantalón al punto de romperlo. Lo recordé cuando era un bebé y lo cargaba incrédulo viendo su carita hermosa. Pero me acordé lo que era. Le puse las pinzas en el dedo índice y volví a preguntar. Empezó a gritar, ¡mamá! ¡Mamá! Los ojos se le desorbitaron y se desmayó. Un dedo se encogía en el piso, muriendo lentamente. Lo observé y vi que algo oscuro escapaba del apéndice hundiéndose en el piso. No era la sangre roja que había brotado de la pierna de Lorena, ni de la nariz de Arlette. Era un líquido oscuro. Señor Juárez, ¿sabía usted que la sangre de las arterias son oscuras? No lo sabía, pero eso no importa. Me di cuenta que si quería realmente lograr algo, tenía que cortar piezas de esos desgraciados. Arlette volvió en sí, tratando de entender qué pasaba. Vio el dedo en el piso y pude ver cómo la incredulidad daba paso al temor. Veo que ya nos podemos entender. Te voy a preguntar de nuevo, y espero que esta vez me contestes. Esto lo podemos detener cuando ustedes me den respuestas de lo que les estoy pidiendo. ¿Cuándo se fueron a ver a Norma? ¿Ahí fue donde tomaron a mi familia? Ella lloró profundamente y me miraba de reojo. Tomé la sierra de arco y se la puse a la altura de la espinilla. Una vez más. No, papi, no, ya te lo dije. Fuimos a encargar las cosas de tu fiesta, la de tu cumpleaños. Queríamos que fuera una sorpresa. ¿Eso no fue lo que? Di el primer tirón de la herramienta. ¿Qué pregunté? Ella gritó. El pantalón se tiñó de sangre y la miré esperando. ¿Ya vas a contestar? ¿Dónde está mi niña? ¿Dónde está mi Arlet? El engendro ese gimoteó. Papi, por favor, ya te dije. Lorena desorbitaba sus ojos y ahogaba sus gritos en la mordaza. La bebé lloraba por el amarre que le había hecho. Por ratos me asaltaba la idea de que a lo mejor me estaba equivocando, que quizá había dicho la verdad. La cegueta hizo un desastre. Ya no escuchaba los gritos, pero sabía que retumbaban en el cuarto. Ya había intentado hablar con ellos sobre esto y se negaron a contestarme. Y cuando los confronté directamente por todas las cosas raras que estaban pasando, solo se rieron como lo habían hecho en casa de la abuela. Ya casi acabo, pensé. Los dos líquidos empezaron a regar por el piso, el carmín y el ocre. En uno de ellos sabía que se estaban escapando esos bastardos. Ve y diles que quiero a mi familia, le grité mientras Arlette se ponía pálida, convulsionando, tal vez por la pérdida de sangre. Me incorporé y le dije a los demás, ahora que saben que voy en serio, ¿quién va a decirme dónde está mi familia? El resto fue terrible y aún así no dijeron nada. Seguían repitiendo una y otra vez que no sabían de qué hablaba, que todo lo que venía pasando era por la planeación de mi fiesta, que lo de la camioneta lo había inventado yo, que ellos habían ido a la casa de su abuela. Norma, pensé, después me encargaré de ella. Al final solo quedó Lorena y la bebé. Molly no hablaría, así que le coloqué las pinzas a la altura del tobillo. Miré fijamente a la que se suponía era mi esposa. No dijo nada. Ahí fue donde por fin confirmé todo. Cuando el pie cayó al piso, se transformó en algo terrible, entre el agarro de un lagarto y tentáculos de algún pulpo de los abismos, algo imposible. Quedé estupefacto unos segundos. Francamente no sabía qué forma tendrían estos seres. El cuerpo de la niña se convulsionó y su rostro se hinchó al punto de la locura. El cuerpo de Lorena estaba cambiando de manera horrenda. Sus extremidades empezaron a romper. El crujido de sus huesos me causó temor. De su tórax surgió un estertor infernal que hizo que casi me cagara en los pantalones. Agarré los bidones y bañé los cuerpos con gasolina. Tomé el pie que había cercenado del monstruo y lo guardé dentro de mi chaqueta. Le prendí fuego a los desgraciados y salí corriendo hacia el descanso de las escaleras, esperando a ver si mi familia salía de la oscuridad. Pero no pasó nada. El fuego lo empezó a devorar todo. Salí corriendo y el resto ya lo saben ustedes. Los videos que hay en el teléfono son la única prueba de lo que les digo. Por desgracia, perdí la prenda donde metí la pata de ese animal. Señor Juárez, encontramos su chamarra y lo que usted guardó allí. Por lo general, nunca hago esto, pero creo que el caso lo amerita. Además que esto lo va a ver en el juicio. Tenga. ¿Qué es esto? Eso que ve usted en el frasco es el pie que usted le cortó a su bebé. ¡Malditos! ¡Ustedes cambiaron las pruebas! ¡Ustedes también son monstruos! ¡Malditos! ¡Malditos bastardos! ¿Dónde está mi familia? ¿A dónde se la llevaron? ¡Malditos! ¿Desde cuándo están aquí? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Otro pobre diablo que se volvió loco viendo los videos de TikTok. Lo que me llama la atención es lo viral que se volvieron los videos donde aparecen sombras atrás de las personas. Mi hijo ya me mostró un par de ellos. Es increíble con lo que puede enloquecer una persona.